es perplejo. Cuando el churro gritó, los molles se encogieron, retumbaron sus ramas, deshojándose en el viento. Llora el mar a lo lejos, extrañando al nácar puro. Si las olas supieran que este churro grita su orgullo, las montañas.